الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinen bitartez ordu bete zarituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren erresiak birrintzen. Gaurkoan zuzenean ari gara Arabatik entzuten gaituzen ontzat, sortzietatik minutu pasatzo direnean, eta Bilbotik entzuten gaitu zuen ontzat berri, ba, igande goiz partea izango da, 11ak pasata. Gorkoan oporretatik bueltan, ba, Palestinako irratigintzaz edo irratigintza alternatiboaz arituko gara. Badira aste batzuk, ba, Wintifadak bigarren urtemuga bete zuena. Eta, ba, bueno, ibilbide honetan, bi urtetako ibilbide honetan, ba, zenbait, Palestinako zenbait irrati proiektu izan ditugu bidaide, besteak beste, Jerusalengo Mukawama irratia, behin baino gehiagotan erabili izan ditugu euren audioak, baina purka-purka, ba, zigara deskubritzen bestelako proiektu, irrati proiektu batzuk, eta hori esek izango ditugu gaurkoan mintzagai. Jerusalengo Mukawama irratia, Ramalako Radio Intifada, sortu berria, eta Deixe Refusietoen kampamenduko United Voice irratia. Baina ohikoa denez, hasiera emango diogu irratzaioari, ba, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Eta irikiko dugu, beraz, gorkoan albistegiaren atala, arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, ba, lehenengo berriak ez gara matza Palestinara, Iranera baizik. Gaur bertan gara egunkarian irakurri izan baitugu urrengo berria. La televisión iraní Press TV ha asegurado hoy que Israel está acumulando aviones de combate en una base militar estadounidense en Irak para perpetrar un ataque aéreo contra objetivos iraníes. Entre otras aeronaves, la fuerza israelí habría desplegado en esta base militar cazabombarderos F-15, F-16, F-18 y F-22 y aviones de reabastecimiento en vuelo KC-10. Las aeronaves, según la fuente consultada por Press TV, han estado realizando entrenamientos nocturnos durante la última semana que tendrían como objetivo prepararse para realizar un ataque contra los sistemas de defensa iraníes, sus radares y contra objetivos en el interior del país persa. La cadena de televisión iraní ha afirmado además que las autoridades iraquíes no han sido informadas sobre el desarrollo de estos ejercicios que habrían sido realizados con la colaboración de las tropas estadounidenses destacadas en Irak. Bueno, basta que mugimendu militar hauen helburua Iran izango deno ez, baina ziur ematen duena da Iraken ba Israelgo tropak mugitzen nahi direla, gainera Estatu Batuetako ba kolaborazioarekin eta gainera Irakeko gobernuak jakin gabe, ez dakigu zertarako. Bueno, ba Israeldarrak lagunak galtzen dituzten neurrian fronteak ari dira zabaltzen eta ez da Iran daukaten jomuga bakarra, izan ere Gazan ere bajo eta ke ari dira azken egunotan ba berriz ere heriotza edatzen. Gaza, el campo de la muerte. En 24 horas asesinaron a 17 palestinos. Las fuerzas sionistas durante la madrugada del pasado viernes 8 de abril comenzaron su invasión relámpago lanzando 14 ataques aéreos con aviones de guerra F-16, helicópteros Apache y blindados contra la franja de Gaza, asesinando a 14 palestinos, entre ellos 4 miembros de Hamas: Tarabin Salah, de 38 años, Musab al-Sufi, de 18, Muhammad al-Mamum, de 25 y Khaled al-Bari, de 23. En otro de los ataques, con un disparo de tanque en su casa, mataron al profesor Mahmoud al-Manasra, de 50 años, un civil residente en el barrio de Seijaya, en la ciudad de Gaza, dejando al menos un centenar de heridos, entre los que se encuentra de gravedad el periodista Mohamed al-Madhoun. De los heridos, 12 de ellos están en estado muy grave, con poca posibilidad de vida. Sin sentirse saciados, durante la madrugada del sábado 9, las fuerzas de ocupación israelíes reanudaron los ataques aéreos contra la pequeña cercada franja, matando selectivamente a 3 palestinos e hiriendo a varios otros, sumando a 17 los palestinos asesinados en 24 horas y 37 en 25 días. El ataque mortífero fue contra un coche en el que viajaban los miembros de Hamas, Taysir Abu Sneima y su asistente Awaha Muhammad, hiriendo gravemente al tercer acompañante Sadi Az-Zatmah. El jefe de los servicios de ambulancia y de emergencia de Hamas, Adham Abu Salmiya, confirmó que los dos mártires y el herido de gravedad fueron trasladados al hospital Abu Yusuf Abnayar de Rafah. Salmiya también señaló que a las 8:30 asesinaron selectivamente a Ahmad Nabil Zaitunilla, otro miembro de Hamas, que fue transportado sin vida al hospital Jamal Udwan de Beilaya, junto con otro hombre herido de extrema gravedad. Al menos 9 palestinos civiles siguen sin identificar, pero trascendió que entre las decenas de heridos hay muchas mujeres civiles y niños palestinos afectados. Los daños materiales a casas de civiles y edificios públicos son cuantiosas y al menos 2 ambulancias de la Media Luna Roja palestina fueron dañadas al ser atacadas mientras trasladaban a los heridos. Bai, esaten genuen bezala, aste honetan un te por Palestina blogean irakurri alizan dugu ba, argazki baten inguruan egindako hausnarketa, eta bueno, argazki horretan ikusten dugu Estatu Batuetako embajadorea ba, zenbait juduekin ba, argazki alai ematen duen argazki batean, eta honako hausnarketa esaten ematen digu blog honek. Embajador de Estados Unidos en Israel pone en evidencia los esfuerzos mediadores de su país. La reveladora imagen tiene aproximadamente 2 años. En ella podemos observar a integrantes del Consejo Rabínico por la Paz, entre los que se encuentran Dav Lior, que posan junto a James Cunningham, embajador de los Estados Unidos en Israel. Lo que parece un diploma resulta ser una resolución de la Halaya firmada por más de 350 rabinos que prohíbe negociar la devolución de los territorios ocupados. El argumento es bien sencillo. Está prohibido renunciar a una sola pulgada del territorio controlado actualmente por Israel, ya que traerá derramamiento de sangre e inestabilidad para la región. Palabra de Dios. Bueno, eta bestelako gai batzuei helduko diegu, kasu honetan, ba, elkartasunez arituko gara. El virtuoso del piano y director de orquesta Daniel Barenboim ofrecerá mañana un concierto en solidaridad con el pueblo palestino en la Franja de Gaza, al frente de una orquesta integrada por músicos de diferentes conjuntos. El concierto tendrá lugar al mediodía en el Centro Cultural Al-Mazaf de Gaza y bajo la batuta de Barenboim, la denominada Orquesta para Gaza, ofrecerá un concierto por la paz, informa hoy en un comunicado a la Oficina de la ONU para la Coordinación Especial del Proceso de Paz de Oriente Medio, la UNSCO. El conjunto está integrado por destacados músicos de la Staatskapelle de Berlín y de la Filarmónica de la misma ciudad, así como la de Viena, de la Orquesta Sinfónica de París y de la Scala de Milán. Estoy muy feliz de venir a Gaza. Vamos a ofrecer este concierto como señal de muestra de solidaridad y amistad con la sociedad civil de Gaza, manifestó Barenboim, según reza el comunicado. El concierto ha sido organizado por la Red Palestina de ONGs y el Centro Cultural Al-Mazaf en cooperación con la UNSCO y la Agencia de la ONU para el Socorro de los Refugiados, la UNRWA. El maestro del piano de piano de origen argentino y que cuenta con la nacionalidad israelí y española recibió en 2008 la autoridad nacional palestina el pasaporte palestino como muestra de gratitud hacia innumerables iniciativas a favor de la paz en Oriente Medio. Bueno, eta amaiera emango diogu albistegi honi, ba, hausnarketa batekin, eta ba, askotan egin ohi dugun bezala, rebelion.orgetik jaso dugun hausnarketa, Santiago Albarrikok sinatuta. Matar a Bin Laden, resucitar Al-Qaeda. Una de las grandes sorpresas que habían deparado los levantamientos populares en el mundo árabe es que habían dejado momentáneamente fuera de juego a todas las fuerzas islamistas y muy especialmente, claro, a la más sospechosa y extremista, Al-Qaeda, marca comercial de oscuro contenido largamente instrumentalizada para sostener dictadores, reprimir toda clase de disidencia y desviar la atención lejos de los verdaderos campos de batalla. Con indicaciones de amplio espectro como la aspirina, Bin Laden aparecía cada vez que hacía falta atizar la guerra contra el terrorismo. Se le mantenía con vida para agitar un espantajo en encrucijadas electorales o para justificar leyes de excepción. Esta vez la situación era demasiado grave como para no usarlo por última vez. En una orgía mediática que eclipsa incluso la boda del príncipe Guillermo e introduce efectos muy inquietantes en el mundo. (Risa) cuando parecía relegada al olvido, definitivamente arrinconada por los propios pueblos que debían apoyarla, reaparece Al-Qaeda, un desconocido grupo en nombre de esa patente asesina a Rilloni en Palestina. Días después, en plena efervescencia de las protestas antimonárquicas en Marruecos, una bomba estalla en la plaza Jamaa el-Fna de Marrakech. Ahora reaparece Bin Laden, no vivo y amenazador, sino en toda la gloria de un martirio aplazado, estudiado, cuidadosamente escenificado, un poco inverosímil. Se ha hecho justicia, dice Obama, pero la justicia reclama tribunales y jueces, procedimientos sumariales, una sentencia independiente. Más sincero ha sido George Bush. Es la venganza de los Estados Unidos, ha dicho. Es la venganza de la democracia, ha añadido, y miles de demócratas estadounidenses zapatean de alegría delante de la Casa Blanca, saltando con bárbara euforia sobre tibias y calaveras. Pero democracia y venganza son tan incompatibles como la pedagogía y el infanticidio, como el alfabeto y el solipsismo, como el ajedrez y el juego. A los Estados Unidos le gustan los linchamientos, sobre todo desde el aire, porque sabe que son más poderosos que los principios. El mundo siente alivio, afirma Obama, pero al mismo tiempo alerta de ataques violentos en todo el mundo tras la muerte de Bin Laden. Alerta, avisa, promete, ¿qué alivio puede producir un asesinato que, se dice al mismo tiempo, pone en peligro a aquellos a los que presumiblemente quiere salvar? Este era el momento. Al-Qaeda vuelve a dominar la escena. Al-Qaeda vuelve a saturar el imaginario occidental. Mientras el presunto cadáver de Bin Laden es arrojado al mar, Bin Laden se apodera fantasmalmente de todas las luchas y todos los deseos de justicia. Se cumplirá el vaticinio de Obama. Habrá ataques violentos por todas partes y el mundo árabo-musulmán volverá a ser un bullicio de fanatismos y decapitaciones, quieran o no quieran sus poblaciones. Entre democracia y barbarie es evidente, Estados Unidos no tiene duda. La barbarie se ajusta mucho más al sueño americano y, por supuesto, al delirio israelí. No sabemos si se ha matado realmente a Bin Laden. Lo que está claro es que el esfuerzo por resucitar a toda costa a Al-Qaeda pretende matar los procesos de cambio comenzados hace 4 meses en el mundo árabe. Magos. Despacio, de la tiniebla de la noche voy sacando la luz en finísimos hilos y apaciento el vívero de los sueños donde brota el torrente. Seco, con un pañuelo de biznagas, el llanto de mis deudos, planto en plenas arenas incendiadas los más raros oasis y levanto una vida de fragancia, de bien y de justicia para los vagabundos. Y si un día en la senda tropezara, me volvería mi eco. Despacio, pues no soy como una cerilla que ilumina una vez para morir, sino como los fuegos de los magos, y alumbro desde la cuna hasta la tumba, de mis antepasados hasta mis sucesores, Yo soy como la hormiga en la labor, y mi aliento, sin límites, se alarga. Despacio, porque la historia ha de cumplir y andar como mandamos. Hemos dispuesto el fin de los tiranos, les haremos pagar por lo que dejan, y estiraremos todas sus cuerdas, mas no para alargarles la existencia, sino para que den de sí y sean ahorcados. Mahmud Darwish. Aurrera segitzen dugu gaurko guintifadan, eta lehen iragarri zuegun bezala, gaurko gaiari helduko diogu. Palestinan eta Palestinari buruz koizten den irratigintza alternatiboaren inguruan arituko gara. Hilabete pasatxo da guintifadak bi urte bete zituela uinetan. Eta esan bezala, ba bueno, bi urte hauetan izan ditugu beste bidaide batzuk. Ba, besteak beste Mukawama irratia gehien batean eta Palestinan ekoizten diren bestelako irratzaio batzuk. Eta azken aldi hontan ba beste batzuk sortu direnak eta zenbait abian jartzen ari diren zenbait irratikintza proiektu izango ditugu mintzagai. Bueno, izpide hartuko dugun lehenengoa da Mukawama irratia. Baina baino gehiagotan erabili izan ditugu Mukawamaren audioak gure saio hontan. Mukawama ba Jerusalemen ekoizten den gaztelaniazko irratzaioa dugu, Alternative Information Center erakundeak ekoizten du asteroko ordu erdiko irratzaioa, eta ezagutuko dugu gertuagotik Mukawama eta Alternative Information Center. Bai, Alternative Information Center 1984 urtean sortutako elkarte bat da, gobernuz kanpoko irakunde baten formatu badauka, eta bai palestinarrez zein israeldarrez osatutako erakunde bat da. Beraiek euren burua giza eskubideetan aitzindaritzat hartzen dute, euren burua, eta bueno, batez ere Israelek Palestinan egiten dituen sarraskien inguruko datuak biltzen eta ikerketak egiten aitzindariak dira. Gaur egun israeldarrez eta palestinarrez osatutako erakunde gutxietako bat da. Gaur egun ez dira horrelako elkarte gehiegi gelditzen, eta gaur egun oraindik ere bi herrialdeetako kideek osatzen dute elkarte hau, eta haien iritziz hau albidetzen duena dira haien oinarri ideologikoak urrengoak direnak. Lehendabizi 1967an hasi zen okupazioan, bai Palestinan zein Sirian, bukatzeko ba deia egiten du Haizek, bestetik ere ba palestinarren itzultzeko eskubidea erabat onartzen du eta gainera bakerako oinarri moduan hartzen dute eta gainera ikusten dute ba erabat beharrezkoa dela Israelgo populazioan eta palestinarren arteko elkarlana ba erabateko eta justua den bake bat lortzeko bidean. Gainera gaur egun ba mundu osoko elkarte askok laguntzen diote Alternative Information Centerreri bere lanetan eta bueno elkarlanean daude ba elkarte honetan adibidez ba Euskal Herriko Mundu Bat elkartea edo bueno Castilla-La Manchako junta edo bueno Segoviako beste elkarte askok eta bueno Kataluniako gobernua eta baita bueno adibidez Belgikako gobernua. Bueno, ba, ezagutuko duzu ez segurazki Mukaguama, behin baino gehiagotan erabili izan ditugulako Intifadan euren audioak, Alternative Information Center erakunde honek ekoizten du irratzaio hau, asterokoa, eta bueno, entzungai daukazu, Alternative News, da Alternative Information Centerren webgunea, hor daukate atal bat, erderazkoa, gaztelaniazkoa eta hor entzungai dituzue ba Mukaguama irratzaio guztiak. Hau aspaldiko ezaguna dugu, baina ba bueno, iraganazteko gure azken bidaian Palestinan, ba beste bat ez sortu berria den beste bat ezagutzeko aukera izan dugu, Radio Wintifada. Da, alaxe kontatzen digute Radio Wintifadas. Radio Wintifada, de Wintifada, que es el levantamiento en árabe, es un espacio de difusión de noticias de Palestina que se inspira en el respeto profundo a la diversidad y los varios modos de lucha del pueblo palestino. Porque Palestina busca romper no solo el muro del apartheid, sino también los cercos informativos, porque nos resistimos a vivir en un mundo donde la libertad, la autodeterminación y la justicia sean patrimonio de unos pocos, pensamos en lanzar Radio Wintifada. Radio Wintifada es una idea y producción de Stop the Wall, la coordinadora palestina de los comités populares que luchan contra el muro de apartheid que Israel construye en Palestina. El programa radial se produce en Ramallah y Buenos Aires y se edita solidariamente en la Radio Mundial de los Andes en el 1040 AM de Venezuela. Se emite semanalmente desde el mes de marzo de 2011, por lo tanto pues es un proyecto pues recientemente de reciente creación. El material que ofrecemos es de acceso libre para todos quienes quieran retransmitirlo previo aviso en RI, las iniciales de Radio Intifada, @stopthewall.org. En el programa de 30 minutos semanales sobre Palestina y el mundo árabe compartimos y difundimos testimonios de los habitantes de las aldeas palestinas, el análisis de las activistas palestinas, la mirada que se tiene de Palestina en América Latina, las iniciativas de solidaridad con Palestina en América Latina y el mundo, actualizaciones sobre el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra el apartheid y la ocupación israelí, comentarios desde el mundo árabe sobre las intifadas árabes. En el programa están presentes también los deportes, la música, la perspectiva de género y la cultura en sus diferentes expresiones. El material que produce Radio Intifada está disponible los lunes a la tarde, hora latinoamericana, en la página web www.radiointifada.net. Además, cada lunes Radio Intifada ofrece un boletín electrónico semanal de información para los noticieros de las radios. Para recibir el boletín semanal se puede conectar a través de ri@stopthewall.org. Y bueno, concluyen esta presentación diciendo que lo que quieren es construir colectivamente la agenda informativa desde la voz de los luchadores por la causa palestina. Esperamos poder contar con ustedes, como dijera Mahmoud Darwish, los palestinos son seres humanos que ríen, viven e incluso tienen una muerte normal, no solo los matan. Bueno, pues esta es la tarjeta de presentación de Radio Intifada, un recientemente creado proyecto a caballo entre Ramallah, Buenos Aires y Venezuela. de radio en también en lengua castellana y que podéis consultar en internet. Como muestra, os dejamos con el boletín de Radio Intifada de la última semana en el que nos hablan pues de la situación en Jerusalén, precisamente pues en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa y las dificultades que pues la presencia policial y militar israelí pone a la libre circulación con el motivo de estas celebraciones religiosas. Y nos hablan también pues del proceso de judeización de Jerusalén Este. Lo escuchamos en Radio Intifada. Esto es Stop the Wall. Stop the Wall, Stop the Wall. Para Radio Intifada. Sopra i monti, so di case di coloni, dove l'acqua si spreca e non arrivano i rumori. Quegli orribili suoni son protetti da una reggia, la giurda c'è la terra. Bueno, y ahora vamos a compartir este audio que nos llega desde Jerusalén. La voz que vamos a escuchar de fondo es la de Daud, un experto en temas que tengan que ver con Jerusalén y además integrante de organizaciones que luchan con el pueblo palestino. Está como el Viernes Santo y en otras ocasiones, difiere según la religión a la que uno pertenece. Con motivo de la Semana Santa, que coincide con la fiesta judía, la ciudad antigua se llena de fieles judíos y los cristianos y musulmanes se encuentran bajo severas restricciones de circulación. De conformidad con las disposiciones de los ocupantes, hay muchos cristianos palestinos que tienen prohibido entrar a Jerusalén y por lo tanto no pueden asistir ni participar en los rituales religiosos. منع من دخول القدس لممارسة هذه الطقوس أو المشاركة فيها مثل مسيحية غزة como los cristianos de Gaza, los cristianos en Belén y en otras partes de la ribera occidental, solo una pequeña minoría de estos cristianos obtienen permiso para entrar en Jerusalén e incluso esta minoría, así como los grupos de peregrinos extranjeros que vienen de otros países para asistir a las celebraciones de Semana Santa, sufren de las medidas de la ocupación. في مجموعات كثير اضطرت انها تاخذ طرق بديله اطول للوصول لكنيسه القيامه لتتجاوز الحواجز العسكريه اللي كانت وتزيل حواجز وتسمح بمرور الحجاج المسيحيين. أما الطواف الإسلامية واللي هي طبعا يعني العيد عيد الفطر مش من مناسباتها لكن وجود كل هاي الحواجز والعلاقات اللي انتشرت في كل القدس الشرقية بشكل خاص وحوالين القدس ha perturbado gravemente la circulación de las personas, lo que limita la posibilidad de pasar de un lugar a otro y de este modo los derechos humanos básicos. تعرض لإهانات وانتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها. وهذا جزء من وهذه الصورة عن esto es algo que se puede ver durante la Semana Santa, aunque representa solo una parte de las estrategias de la ocupación actuales en Jerusalén y una parte de la vida cotidiana de los palestinos que viven en Jerusalén, que es tal vez solo un poco menos pesada cuando no hay días de fiestas y de celebraciones religiosas oficiales, ya que Jerusalén está rodeada por el muro y los puestos de control. Se practican normalmente pesquisas y controles contra los palestinos. Todo esto son pilares de la estrategia israelí destinada a aislar a los habitantes palestinos del resto de los palestinos en Gaza y en Jordania e incluso en Israel. Como comenta Daud, Esta práctica de aislamiento ha comenzado en los años 80, pero con el tiempo ha ido acrecentándose hasta la construcción del muro, que es una barrera física que impide cualquier contacto entre los habitantes de Jerusalén y el resto de los habitantes que están en la ribera occidental y viceversa. El objetivo de esta práctica es aumentar la presión psicológica y la tensión social y el deterioro de las condiciones económicas de la gente de Jerusalén para llevarlos al punto en que acepten la idea de emigrar y quitarle la ciudad completamente. De esta manera se va a reducir el porcentaje de los habitantes palestinos de Jerusalén. تخفض نسبة الفلسطينيين في القدس من نسبة سكان بشكل عام. En el año 2005, los israelíes afirmaron que el porcentaje de residentes palestinos de Jerusalén era del 35%, pero que esperaban alcanzar en el año 2025 una tasa de entre el 8% y el 12% de población palestina en la ciudad. Estos resultados se pueden obtener a través de la inmigración de los palestinos, que ya hemos mencionado, pero también a través de la importación de nuevos colonos a Jerusalén. Esto último es un factor que se ha convertido ya en una realidad en el territorio. Las distintas oficinas gubernamentales israelíes ya se han trasladado desde Tel Aviv y desde otras ciudades a Jerusalén y están construyendo ahora nuevos asentamientos. Es así que llegaron más colonos y el Umpalán complejo que ve la sede policía y judicial del gobierno israelí, así como otras bases militares trasladándose de Israel a la Jerusalén ocupada como una expresión de colonización completa de la ciudad. 1948, nasce lo Stato di Israele. L'esercito sionista trasforma in profughi due terzi della loro popolazione palestinese. Ora, Israele è l'unico Stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole, il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza, imposti dal muro della vergogna. Separo una terra senza più confine, identità precisa, paramuri palestinesi, civiltà derisa, strumentalizzata da estremismi religiosi, da governo di sionisti, da stai pericolosi, stuprata dalle bombe dei missili americani, so di gente che va a letto col... Y para seguir desarrollando este tema que tiene que ver con la judeaización de Jerusalén, que en definitiva es la limpieza étnica de la capital palestina, les sugerimos que ingresen a la página de Stop the Wall, www.stopthewall.org, y allí van a encontrar un documento también que es muy interesante respecto a esto que es ocupación y apartheid israelí. Si, bueno, si quieren recibir el texto completo, solamente tienen que escribirnos a ri@stopthewall.org y en el boletín de esta semana tenemos este texto completo, la entrevista, música y todo lo que estamos dando en el programa, pero más desarrollado. Básicamente, el fragmento que queremos compartir tiene que ver con este artículo que se publicó el 27 de diciembre de 2005, donde se comenta que el muro del apartheid está casi completado en la parte de Jerusalén, serpenteando alrededor de las comunidades palestinas y cerrándolas fuera de la ciudad. Es así que los asentamientos se están expandiendo, están emergiendo nuevas colonias en tierras palestinas aisladas atrás del muro, y el proyecto del tren va a buscar integrar estos asentamientos ilegales dentro de la ciudad. No sé si recuerdan, pero las semanas anteriores hemos hablado de este proyecto del tren rápido que va a conectar a todos los asentamientos y van a poder utilizar solamente los israelíes. En la capital palestina, como en el resto de Palestina, la vida y la existencia están sofocadas en guetos cada vez más pequeños y con la expulsión continuamente amenazando a los habitantes. Morire, il passo è breve, la situazione è sempre peggio, sempre più grave. Io penso agli innocenti che gridano vendetta, coinvolti in una guerra assurda, c'è chi non accetta, si cercano a guardare il singhiozzo di Tritolo, in nome della... Uilek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Bueno, va, en entzuten genuen lagina Radio Intifadaren azkenengo ataletako pasarte bat zen. Esan bezala, Stop the Wall Ramalako erakundeak, taldeak ekoiztutako irratzaioa, Ramala eta Buenos Airesen ekoizten dena. Eta bueno, bi hauek Mukawama irratia batetik eta Radio Intifada bestetik, ba, gaztelaniaz erderaz ekoiztutako irratzaioak ditugu. Bata zein bestea, ba, interneten bidez entzungai ere badirenak. Baina bestelako irrati alternatibo proiektu batzuk ere badira, arabiraz ekoiztuak. Eta, bueno, sortu berria den beste proiektu bat da United Voices, abotz batuak, belengo deixe refusiatuen kanpamenduan ekoizten den irratzaioa. Eta nolabait irrati horrek, ba, bueno, hemen irrati libretzat daukagunen itxura osoa dauka, izan ere, ba, ez dauka inongo, ba, gobernu diru laguntzarik edo gobernuz kanpoko erakundetako diru laguntzarik, zenbait babesle zenbait norbanakok babestua eta diru laguntzaz, ba, bueno, norbanakoen diru laguntza sortutako irratia dugu, ba, nolabait, ba, gure irrati libren antzera. Hauek errefusiatuen kanpamendutik emititzen dute eta, ba, bueno, esan bezala sortu berria den proiektu honen atzean, ba, Nidal laguna dugu, 11 urte kartzelan eman ondoren, ba, bian jarri du proiektu hau, sortu berria dena esan bezala, eta hurrengo irratzaiotan, ba, aukera izango dugu, ba, gertuagotik ezagutzeko proiektu hau. Eta, bueno, hiru adibide hauek erakusten digute, ba, irratigintzan ere, ba, ari dela gauzatzukunak eta proiektu interesgarriak bideratzen Palestina. Atzen alditzo bat hartuko dugu eta, bueno, entzungo dugu kanta bat, Rashid Taharena, Rashid Taha musikari argeliarra dugu, eta, bueno, azkizaguna, ba, esaterako gure irratzaioko sarreran ere entzuteko aukera daukazue, eta kanta hau jarraian entzungo dugula, Ja Raja, ba, azki ezaguna da inguru hauetan, izan ere, ba, Euskal Herriko talde batek ere egiten du kanta honen bertsioa. Ezagutuko duzue, ba, hoxe, Karidadeko Bentak kanta honen bertsioa egiten duelako, eta oso kanta ezaguna eta herrikoia da herrialde arabiarretan. Ja Raja, Rashid Taharena. Yeah. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a, igual no llega o pasa a 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari, stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Bueno, eta gaurko saioa amaitzeko 12 minutu eskaz falta direla, helduko diogu azken txampa honi, hori dugunez, ba, boikotaz mintzatzeko. Hori bai, atzo izan genuen mundu mailan langileen egunaren ospakizuna, eta Palestinan ere ba, ospatu zuten, oroitu zuten maiatzaren lehena. Bai, eta honen inguruan Gazako giza eskubidetako zentruak prentsa horra atera zuen atzo, salatuz bai Israelek burutzen duen okupazioa ze ondorio dituen palestinarrengan. En el Día Internacional del Trabajo, el PHCR denuncia la sistemática violación del derecho a los de los palestinos al trabajo. Bueno, nos comentan cómo la fundamental responsabilidad de proteger el derecho al trabajo y los derechos laborales, pues sobre todo es la labor de los estados, pero en este caso estamos hablando de Palestina, que está siendo ocupada por una potencia ocupante y que por tanto la Convención de Ginebra exige que sea la potencia ocupante quien garantice los derechos básicos, como sería en este caso el derecho al trabajo. Bueno, en este sentido nos recuerdan que en primer lugar el primer derecho o el primer concepto que tenemos que tener claro cuando hablamos del derecho al trabajo es el derecho a poder aceptar un trabajo que se pueda hacer en condiciones seguras, saludables y dignas. Y que en este caso para nada, para la población palestina existe el derecho a elegir un trabajo, ya que la escasez de una red económica propia y libre y más o menos digamos saneada puede permitir pues eso, la existencia de trabajos y de empleos que sean dignos y que por tanto no se encuentran en condiciones de elegir en qué tipos de trabajos trabajan las personas en Palestina. Y yendo concepto por concepto, nos recuerdan cómo en Cisjordania, incluido también el este de Jerusalén, existen aproximadamente 585 checkpoints o puntos de control y muchas otras restricciones que están imposibilitando el libre movimiento de las personas, entre otras cosas, y en lo que nos concierte al 1 de mayo, pues para salir y llegar a sus puestos de trabajo. Por otro lado, la confiscación de tierras y la actividad de las colonias, que están intrínsecamente unidas, también tiene una influencia muy clara en las actividades económicas de la población palestina y que, por tanto, a muchas de las personas en Palestina que viven o vivían de la agricultura o de la ganadería, pues hoy en día les está imposibilitando a través de la confiscación de tierras llevar a cabo la que tradicionalmente ha sido su forma de llevar adelante su vida. En consecuencia, que nos encontramos que en Cisjordania la tasa de paro ha subido al 17,2% y que, bueno, esto también ha tenido un impacto muy importante en la seguridad alimenticia de la población. El hecho de no tener un acceso normalizado a la tierra ha producido que en este momento el 22% de las viviendas o de las propiedades no tengan un acceso a alimentos seguros y que un 12% más tenga un acceso en condiciones de inseguridad. Si en Cisjordania la situación es grave, sin duda en la Franja de Gaza todavía es mucho más dramática la situación. Ya era muy grave la situación humanitaria en Gaza durante la década de los 90 y el comienzo desde el año 2000. Sin embargo, desde que se impuso el total cierre y aislamiento de la Franja de Gaza en junio de 2007, pues esto se ha convertido en un castigo colectivo de civiles que está directamente condenado por la Convención de Ginebra de 1949 y que, además de otro tipo de efectos, también tiene un efecto clarísimo en la situación laboral de las personas que viven en la Franja de Gaza. Bueno, el dato que maneja el Centro Palestino de Derechos Humanos es que existe una tasa de paro del 37,4%. Nosotros hemos podido ver también otros datos que hablaban de tasas muchísimo mayores. Posiblemente, bueno, dependerá de los métodos que se utilicen para valorar esto. Lo que se nos dice es que antes del aislamiento y del cierre de la Franja de Gaza, la tasa de paro rondaba el 26%, por lo tanto tenía una influencia clarísima en la tasa de desempleo el aislamiento de Gaza. Y también ha producido un incremento bastante notable de la tasa de pobreza, que hoy en día en la Franja de Gaza está en torno al 65%, es decir, que 2 de cada 3 personas en la Franja de Gaza viven en la pobreza en este momento. Además, también el 52% de la población no tiene acceso a una alimentación segura y otro 3% más está en riesgo de caer en la inseguridad alimenticia. Bueno, el hecho de que la Franja de Gaza se haya cerrado también ha impedido que muchas personas que trabajaban, esto no ha pasado solo en Gaza, también en Cisjordania, que trabajaban en la economía israelí, ha impedido por completo pues que la gente que tenía un puesto de trabajo en Israel pudiera llevar a cabo ese puesto de trabajo y que por tanto lo haya perdido. También en Gaza, debido a que el bloqueo ha impedido por completo o casi por completo la realización de una economía, digamos, formal o normal, pues bueno, han proliferado los empleos que son no oficiales o encubiertos, como por ejemplo el trabajo en los túneles que unen Egipto y Gaza. Como sabéis, esos túneles que se encuentran a lo largo de toda la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, que están muchas veces en el punto de mira de la aviación israelí cuando bombardean. Y bueno, este centro nos comenta que desde 2006 unos 165 trabajadores, entre ellos 8 niños, han sido asesinados en estas circunstancias. Además, también en la Franja de Gaza existen unas, digamos, zonas de exclusión desde la barrera que separa la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, que son unos 1.500 metros y que mucha gente que ha ido pues a pastorear o a llevar a cabo otro tipo de labores económicas ha tenido como consecuencia pues ser tiroteado por la armada israelí por haberse adentrado en estas zonas, que ahora mismo afectan al 17% del territorio de Gaza y al 35% de lo que sería el total de las tierras agrícolas de Gaza. Lo mismo ocurre también en las aguas de la Franja de Gaza. El único acceso que tiene Palestina en este momento al mar está totalmente bloqueado. Y en este momento solo existen 3.700 pescadores en la Franja de Gaza, cuando existían unos 10.000 en el año 2000. Como sabemos, solo tienen un espacio náutico de 3 millas para poder desarrollar su labor de pesca, y a pesar de todo muchas veces son atacados por los barcos del Armada israelí. Nos dicen que en 2010 por lo menos 15 trabajadores palestinos, incluidos 4 niños, fueron asesinados por las fuerzas israelíes mientras se habían adentrado en aguas que el ejército israelí consideraba que no eran accesibles para la población palestina. Y bueno, pues como comprobamos, el 1 de mayo tiene un significado muy especial en Palestina, y si bien en todo el mundo el capitalismo pues hace estragos en los derechos de los trabajadores, pues sin duda en Palestina el capitalismo toma una forma muy concreta, que es la ocupación israelí, y todavía es mucho más dramático la situación de la clase trabajadora. Bueno, eta ja gurtu beharrean gaude, minutu pare bat eskaz falta zaizkigu. Hortaz, boikotaz ari garenez, uste dut, bat deialdi bat daukagula azkar-azkar komentatzeko, ez? Bai, bueno, batez ere gogoratu behar genituen martxoaren 7 eta 20 artean gertatu ziren hainbat deialdi, eta bueno, uste dut beste egun bat erakutsi beharko ditugula, ze munduan zehar gertatu diren hainbat eta hainbat boikot ekimen gogoratu behar ditugu, eta uste dut beste egunen batean gogoratuko ditugu. Ba, jorratuko ditugu beste egun batean, beraz. Bueno, ba, hause izan daena gaurkoz. Badakizue gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin. Hemen izango gara zintzo demonio, Palestinako inkomunikazioaren narreziak birrintzeko lanetan. Ordura arte, badakizue Wintifadaren atal guztiak entzungai daudela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Eta torren aster arte, beraz, aio! Agur!